empezaré de nuevo. Yo, este es mi nuevo comenzar. Hoy es un día en el que hago reflexión sobre mi futuro y esta amplia visión. Comenzaré de nuevo, por lo menos lo intentaré. De mis demonios más crueles yo me desharé. Penurias y alegrías se reflejan en mis letras. Más bien hay penurias que aquí se muestran. Una vida de dolor, pero todo puede mejorar. Es una canción positiva lo que yo quiero plasmar. Las personas que amas a veces se van, y los que detestas a veces se quedan. Es ley de vida vivir en una jungla. Piso este suelo y el arma en mi funda. Racionan tu mundo que yo repudié. Cada fallo de esta vida con cautela lo estudié. Y solo quiero encontrar el amor y que me correspondan. Lo encontraré, sospero, las mariposas si retornan. Aislado de la felicidad y sumergido en tinieblas. Así fue mi vida, superando siempre pruebas. La maldad la he visto en personas sonrientes, y la bondad ha existido en personas que están tristes. Épocas depresivas lo superé sin recetas. Quise irme de este mundo y hacer las maletas. Las drogas me destruyeron, esta adicción me mató. Mucho dinero gastado que no tenía yo. Y ahora me miro y veo mi mejoría. Veo que soy más persona que esa que se rendía. Que se caía a llorar, era mi salida. No quería hacer daño, eso a mí me perdía. Pero algunas personas deben de ser dañadas. Esas que tus tristezas les provocan carcajadas. Esa basura que anda por este planeta, que se creen mejores por ir vestidos de etiqueta. Pero ¿qué vamos a hacer? El mundo necesita un cambio. Y reflejarlo en estas hojas, la verdad produce alivio. Ojalá llegara alguien que lo hiciera cambiar. Un tío competente que lo pudiera salvaguardar. Dirás que deliro si pienso que eso ocurrirá. No lo sé seguro, pero un final sí cabrá. No se sabe si será bueno o será malo. Lo que sí seguro es que estará planeado. Yo creo que hay que vivir sin pensar en lo que pase. Si la muerte llega, que llegue lo más tarde. Porque no sirve de nada estar preocupado a diario. Solo digo lo que pienso, yo soy un visionario. Y para vivir no hace falta miles de lujos. El dinero es papel que con mis manos yo estrujo. Eso solo os condujo a la matanza y a la muerte. Vuestra ambición es también vuestra peste.